últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, trigésima, tercera emisión de En Caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María de Cuna, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta tubería tapada! Ya está, cabrones, ahí algo se ató. Puede ser la rata manda allí por el programa 52. Algo hay, y me parece que es un ser vivo. Yo sí. No quiero decir, o al menos un organismo que fue. Algo quedó atorado. Pero los líquidos no fluyen. Los líquidos no fluyen o no fluyen para donde deben fluir. Nico, ponte a trabajar. Señoras y señores, vamos a presentar antes que nos inundemos a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Venelo. ¡Grande capitán! Capitán, usted es el que contiene las tuberías. Porque no, o sea, que es nitrógeno, no. Líquido. Nos vamos a inundar en... No, está haciendo un estudio sobre redes, así que no tiene ni madre. Ah, perfecto. Bueno, continúe con eso. Cada uno sus chambas. Que no se tapen las redes tampoco. Sí, no, por favor. Señoras y señores, vamos a presentar ahora más hermosa a todas estas tripulaciones y al productor estrella de este programa de radio, y es la Muda. Muda, puedes fijarte tú. La Muda, no. La Muda tiene la nariz respingada, como diciendo, huele a diablo. Estaremos viendo qué llevan estas tuberías. Creo que alguien tiene la verdad aquí en la nave. Señoras y señores, presentaremos ahora a un técnico a cargo de este viaje. Él representa a todos los técnicos terrestres que en estos momentos están diciendo, ¡ay, qué huevo, hay que poner el programa al aire! ¡Con ustedes, el Mico! ¡Sí que sí! Señor Mico, ¿puede usted solucionar este problema antes de tiempo? Antes de tiempo está chidísimo. Sí. O sea, me entrega el trabajo en mi escritorio antes de tiempo. Cabrón, pero si no me dijiste el tiempo. El tiempo es urgente. El tiempo es urgente, es no ya. Hay tiempo. O sea, sí ayer. Sí. Ya tiene que estar solucionado. Sí, primero verifique qué llevan las tuberías. Sí. Bueno, la sospecha del Nico espero que no se corrobore. Nuestros cuerpos borrachos se desmoronan frente al portal luego de una noche de borrosa realidad. Seguimos los signos de nuestra manera de sobrevivir manteniendo el espíritu limpio, sacrificando nuestras horas en vano. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. La Pam de Hermosillo, Sonora, México, chambeando en Ciudad Obregón. Hola, Pam. Dice, se me había olvidado de platicarles de qué va la máquina donde trabajo. Es así. Sí. Aquí en esta empresa hacen navajas para los escalpelos o bisturíes. ¿Entiende? El médico va ahí y dice, deme 200. Póngale, porque ando con el pulso de la chingada y tiro 100 por día. Yo estoy encargada de echar a andar el aparato que separa el nitrógeno del hidrógeno de la amonía. ¡Wow! Dice, es importantísimo, sé que sí. Es importantísimo, pero y yo quiero saber en qué consta el trabajo. Una ficha. Enciende. Enciende. Luego le dicen, ¡pam, apaga! Sí. Baja la ficha. O sea, pero es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Porque son trabajos de responsabilidad. Si le queda la mitad, por ejemplo. Sí, o si bajas la ficha cuando debes subirla. No, pone. Imagínate, bisturíes saltando por todas partes, cubriendo Ciudad Obregón. No, realmente impresionante. ¿Puede el pájaro ese que tuvo Homero Simpson en algún capítulo que presionaba una tecla realizar ese trabajo? No, no, no. Porque es más dura la ficha, ¿no? Sí. Hay que jalarla. Dice, bueno, parece que ya jala. Dice, qué chingón. Claro, fue. Bueno, te vamos a explicar. Es que se aburre, sí. Ya, cualquier novedad en el ambiente, por mínima que sea, sí. Ella es toda una novedad, sí, una noticia, sí, ¿no? Cabrón. ¡Ay, parece que hay café en la máquina! ¡Ah! Y celebra así como 5 días. Dice, nunca había visto esta máquina en mi vida y la hicimos jalar. Esa máquina que hace la separación sirve para muchas cosas en el proceso de hacer navajas. Lo más importante, bueno, son las fotos que le mandé después que me preste la cámara, porque ahorita ando rolando por todos lados. No entendemos muy bien la chamba. Sí, sí, sí. Espere, mientras... Lo importante es que está trabajando. Sí, y que la entienda. Y que se siente útil. Útil a la sociedad sonorense. Esperemos, básicamente, que entienda la chamba que está realizando alguien de la calle, ¿no? Claro. O ella se va semanas y semanas. No, estoy haciendo jalar la máquina de. ¡Oh! No te imaginas cómo viene. ¡Ahora, esto. Jálala! ¡Jala! Es el momento, cuando se prende la luz roja, sí, pam, sí. No estás atenta. Ese trabajo lo que requiere son 12 horas de chamba, sí. Pero hay un segundo donde debes estar atento. Es y en un segundo no se sabe cuándo es. No se sabe dentro de las 12 horas. Eso te caga. Dentro de las 12, nada de mirar televisión ni nada, Barrito Fernández de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Barrito. Llega justamente con un grupo aquí de personalidades importantes. No, de la más sociedad. Usted solo, por favor. Sí, primero usted, Barrito. Sí. Dice, resulta que aquí, en la planta donde trabajo, acaban de promover a un pendejo que se la pasa dormido, que se la pasa cagando todo lo cagable y lo incagable también. Y que nomás porque la pendeja de Lupita Towers lo cree chingón. Lupita Towers. Sí, Lupita Towers era antes, sí. Pero ahora ya llegó ya entre... Es Lupita, sí. Sí, los empleados ya han tomado tantas determinaciones, esta especie de gerente o jefa de área, que ya es Lupita Towers. Dice, bueno, ella lo cree chingón, dejando abajo a muchos cabrones que se merecían más. Pinche vieja, no sabe ni con qué mano se limpia el culo. Y ahora resulta que sí sabe quién es el chingón. Bueno, en esto es una razón suficiente para mentar a la madre. Bueno, que sí, quizás a ella le resulta chingón sí. En algo. Claro, acá está el power. O en realidad familiar. Hay toda una teoría. Aquí nos llevan permanentemente, ¿sabes?, datos específicos de lo que ocurre en ese trabajo donde hay diferentes áreas. Que yo no quiero decir el nombre de la empresa porque a lo mejor estamos comprometiendo a alguno de los empleados. Pero créanme, señoras y señores, que es una empresa multinacional más importante que la que se le puede estar ocurriendo en este momento. Bueno, y allí está esta vieja que a la vez es lamehuevos del gerente de una mega área. Póngale. Y entonces no sabemos cómo que elige al tipo que va a ser el que suba el sueldo, va a tener otra. Y aquí crean todos estos cabrones que se rompen bien el ojete día a día y dicen, ¿cómo puede ser darle justicia nuevamente? Y bueno, la neta, no vale vergas esto. Así que si me hacen el favor, podría mandarle un chingo a su madre esta pendeja enana con cuerpo de robotina. Muchas gracias. Robotina. Ahí sí. Resulta la histeria. Ajá. De esta señora. El cuerpo de robotina. El cuerpo de robotina enana. Las enanas son jodidas. La tiene como presionada. No tengan una jefa complicada. Esto no amerita una menta de madre. Faltaría que llegue alguien más. Póngale. Y en sus momentos se pone de pie y dice, no, yo soy el esclavo en esto, por favor, vengo de allí, vengo del mismo lugar que viene el perrito Fernández. Tengo un tiempo de escucharlos, no les había escrito debido a que no tenía ninguna anécdota que contar. Sin embargo, ahora tengo que levantar mi queja contra mi time leader. La siguiente parte no la redacté yo, por eso no tendrá tanta propiedad en el texto. Para el sentir es lo mismo. Dice, la muy pendeja, no sabe ni putas madres de lo que estamos haciendo. Solo se cree en lo que le dicen. Si un pendejo se rasca la cola y se lo describe como mejora el proceso de satisfacción de necesidades fisiológicas, la pendeja lo cree. Y sí que sí, son palabras importantes. Ya, nosotros le recomendamos de aquí, cabrones. Lo importante no es lo que hagan, sino cómo lo presentan. Este cabrón sacó ventaja. Dice la pendeja, no lo puedo creer. Lo que más me molesta ahora es que para una promoción de aumento del sueldo de más del 60%, marcó como favorito al pendejo de Chespirito. ¡Ja! Un imbécil que le sudan las manos tanto como le suda el culo. No sabe dónde puta madre queda nada. Ha hecho 1000 pendejadas. Y que además tiene cara de pito recién masturbado. Bueno, en lugar de otros cabrones que sí se han partido la madre por la empresa. Nunca hay que partirse la madre. Ese es el error. El error es... Ese es el grave error. Me puse la camiseta de la empresa. Yo me parto la madre por la empresa. ¡Ah, bola de ojetes! No se deben partir la madre por la empresa. Deben partirse hoy la madre por ustedes. Hoy todo pasa por una simulación, sí, de partida de madre. Y Chespirito simula la partida de sí madre. Que sí. Alguien le ha ido con el cuento a esta robotina y robotina le creyó. Y ahí se andan partiendo la madre ustedes. Dice, tiene una voz de esas que castra los huevos esta robotina. Dice, la muy cabrona, además de parecer robotina, dice, está bien pinche fea. Bueno, a diario anda de espornoco, dice, enfermedad relacionada con la falta de sexo. Le hace por no coger. Así que si me hacen el favor, manden un chingo a su putísima madre a esta pinche Lupita Towers. Atentamente el esclavo en esto. Bueno, son demasiados, sí, en la sí, misma sí, dirección. Son demasiados, lo lamentamos mucho, Lupita. Lo lamentamos mucho. Has enviado lana, pero no la suficiente. Dame una I, dame una B, dame una M, Lupita Towers. ¡Chinga a tu madre! You. Do you know that bad girls go to hell? Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Ladies and gentlemen, from LA, California, are you ready? Hola, Charlie. Charlie Corkin desde el pueblo cabrón. De Nuestra Señora Reina de los Ángeles bajo el río de la percusión, California. ¿Pero qué te cuentas, cabrón? Bueno, ahí le cuento, lagarto. ¿Pero qué tanto tiempo? Solo le mandé esto para decirles que andaba de turista en la Alemania y estuve pedo desde que llegué a Berlín. No, locos, no puedo tomar, carajo. Estuve en Alemania y no puedo ver ni siquiera chela, ¿eh? Ah, eso está muy bajo. Bueno, Charlie Corkin está todavía medicado. Sin embargo, se va. Pero eso es una tortura. Es una verdadera tortura. Y más para Charlie. Sí que sí. Que andaba viendo cómo los alemanes bebían cerveza caliente desde la mañana temprano y comían salchichen. Dice, bueno, locos, después le mando a contar mis aventuras por el país alemán. Acabo de llegar a mi hogar, mi dulce hogar. Después le cuento, loco. Nos cuenta todo después, Charlie Corkin. Pero Charlie. Está desempacando, Charlie Corkin. Muy bien. Dice, bueno, hasta pronto, me despido. Y para no perder la costumbre, se despide su camarada, amigo, chamo, pana, primo, compa, charolastra y hasta el amante secreto de la moda, Charlie Corkin. Ahí está Charlie Corkin, ha venido de Alemania con regalo. Y se lo ve más alemán, ¿eh? Sí, mucho más alemán. Sí, sí. Yo lo veo a Charlie Corkin y digo, este es un alemán. Ha salido justamente de... Póngale, sí. Sí, bueno, ni tanto, pero está más alemán. Sí, sí, está más alemán. ¡Hola, mis detonautas del espacio Q! ¡Qué casa fiesta! ¡Hola, carioca! Yo nunca en mi perra vida me gané nada, salvo hace unos cuantos años cuando gané un fan tour. ¡Wow! Oh, yeah. ¿Qué es? No sé. Con pasaje de avión. Ah, un tour de alegría. Es que, no un fan. Ah. Un tour de diversión. Un tour de diversión. Súbete a nuestro bus de la diversión con el Carioca Surfista. Y se fue con pasaje en avión para Santiago de Chile con estadía en el hotel Kempling Blinky de Alameda en O'Higgins. Y con derecho a llevar a Silvina. Ya ganado todos juntos. Sí, todos juntos, pero con derecho a llevar a Silvina de acompañante por ser mi polola en aquella época. Ja. Dice, si no fuera por ella, que me llevó al cóctel de la compañía aérea donde hubo sorteo de premios, yo no me ganaba nada. ¡Oh! Eso determinó el destino. Porque ahora, aquí hay algo extraño, porque Silvina vende pasajes en avión. Efectivamente. Vende todas estas cosas para la gente pudiente. Vende fan tours. Vende fan tours, sí, sí, sí. Efectivamente. Y tú te ganas uno. Y comenzaban a salir. Bueno, es que hay gente que tiene la capacidad de seducción de distintas formas. Póngale. La de Silvina fue, te ganas el pasaje, te vas conmigo y ya cagaste. Ya está, güey. Sí. Pero está bien, es válido, sí, eso. Utilizar todos los instrumentos. Dice, bueno, decir que había viajes para países, para Europa, los Estados Unidos y otros premios más chingones. Ah, no se jugó tanto. Pero bueno, pero siempre tuve tanta suerte que me tocó el viaje a Santiago de Chile, justo donde yo había vivido y trabajé durante un año entero. ¡Ja! Tipo, hasta el tour. Aquí se nota como es una alegría, te has ganado una mamada. Sé. Pero luego son todas contrarias para el carioca, porque dice, ahí estuve trabajando un año entero, ¿sí, po? Bueno, hasta el tour por la ciudad no me servía porque ya lo conocía todo. Sí. Inclusive por la noche, cuando todo el grupo decidió salir a bailar, fuimos a una disco que yo también ya conocía. Así que para empeorar todo, no tenía ni un mango, no tenía dinero para comprar unos buenos piscos para traer. Ah, no puedes comprar pisco en Chile. ¿Sabes por qué? Porque el pisco es peruano. Muchas gracias, Urbi. Gracias. Ay, gracias. Bueno, pero no tenía dinero ni para comprar pisco chileno. Dice, para traerme a hacer una regia piscola. No podía nada. Bueno, aprovecho para enviarles un abrazo a la gente de Arte Librería Nacional de Chile, con quien trabajé. Y, por supuesto, a los Matzers, los dueños de la empresa, que también me aconsejaron. Fíjese, un abrazo y estamos en contacto. ¿Cuál habrá sido el consejo? Carioca, ¿tú de dónde eres? Cásate con Silvina. Es brasileiro. Brasileiro. Brasileiro. Do Rio de Janeiro. do ponta negra en las venas. Sí, estuvo trabajando en Chile y en Chile lo aconsejaron bien. Le dijeron, vuélvete a Brasil. Cásate con esta niña con la que andas, con esta Silvinia, y te vas para Brasil. Y ahí está Carioca Surfista ganando alegría, pero dentro de todo lo que pudo haber ganado, la tristeza. Es como sacarse el segundo premio de la lotería. Póngale. Entonces, chale, me podría haber sacado el primero, pero tienes 2 millones de dólares, cabrón. Pero podría tener 120. Bye. Y así es la vida, por eso no hay que ganarse nada. ¡Hijo de puta! Dice el Quetzal. ¿Pero qué pasó, Quetzal? ¡Hijo de puta! Todos los chapines que no son como las argentinas que decían regresar a su país. El chapín que se va al gabacho, recordemos, el chapín es el nacido en Guatemala, ¿no? Sí. Dice, regresa a su Guatemala natal y es un mamón de mierda. Siempre con sus putos comentarios. Que las calles de allá son más limpias, que allá no hay ladrones, que allá no hay mareros, que cada vez está peor este país. No, pero eso no es nada más de los chapines. No, güey. Eso es general, o sea. Sí que sí. Vuelven a sus países latinoamericanos. Esto es una mierda. En el gabacho, yo con una quincena me compro 4 autos y 3 gladiolos. Y aquí, qué mierda. Tú lo con lo que... Pero, sin embargo, tira la sangre, no sé, el lugar donde naciste y cómo se regresan. Pero esos comentarios son en todas partes. Sí que sí. No, porque en Siberia hace frío y aquí, cuando hace frío, con la humedad y toda la mierda, es peor, ¿no? Siempre es peor, pero se regresa. Dice de alguna manera, bueno, hoy día regresan y para... se creen la gran cosa. No hay nada mejor que ir a limpiarse el culo en el desteñido gringo, dice. Por eso aconsejo a los desintegrados conocer primero las grandezas de sus países, las cosas bonitas, y luego poder crear su propio criterio. No, es que las cosas bonitas las recuerdan cuando están fuera. Claro, las cosas... tú debes ir al gabacho. Sí que sí. Y escuchar a los chapines en el gabacho. Oh. Porque eso es lo que te falta a ti, Quetzal, para tratar de redondear todo y entender esto. El chapín en el gabacho te dirá los paisajes de mi patria. Sí que sí. El suelo de mi gente. Pero no compare. Los abrazos de mis amigos. El afecto. El afecto de mi familia. El amor. La mascota. La mierda. Pero sí, claro que se recuerda. Bueno, ahí está el Quetzal, él en Guatemala. No se ha movido, por lo tanto, esto es lo que conozco. Pero no, lo demás lo veo por la tele y ahí se ven. El señor L llega desde España. Hola, señor L. Dice, hola, compañeros, os escribo desde España. La madre patria. Aunque solo un capullo español diría semejante despropósito. Pero, ¿qué estoy diciendo? Yo soy un capullo español. Sí, como esos hijos de la gran chingada, empresarios españoles que solo saben invertir en Latinoamérica para chingar vuestras eternamente emergentes economías. El caso es que yo aquí tenía un programa de radio que se llamaba Perdonen las molestias. Al fin, no me las perdonaron y me dieron una pata en el culo. Ay. Es que nunca hay que tener un programa de radio que se llama Perdonen las molestias. Sí, porque sí. El medio no perdona, cabrón. Y por más que ruegues, ahí va. Dice, desde entonces y hasta ahora, no había oído semejante destrozo radiofónico como el vuestro. Así pues, enhorabuena por destrozar nuestras neuronas en algo tan sutil y exquisitamente lamentable como vuestro programa. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto. Postdata, quise decir, hasta nunca. Se va el señor L. Señor L tiene la particularidad que nunca sabe cuando uno lo está halagando o le está mentando la madre. Gracias, señor L. Y ahí está, perdone las molestias. Sí, perdón. Sí. Manzanilla llega desde Neuquén, Argentina. Hola, Manzanilla. Y ahí en el Valle de Cipolletti dice, hablando de pinches invitadas, hace no mucho tiempo atrás estaba en mi casa mirando tele y suena el timbre. Y qué sorpresa cuando abro la puerta, una compañera de secundaria. Que no había visto nunca más. Les comento, terminé el secundario en el año 2000. Yo no la había visto nunca más. Bueno, la hice pasar, apagué la tele para poder hablar y mientras preparaba unos mates pongo algo de música. Y como me gusta, puse un CD de YouTube, CD de U2. Oh, bueno, hay tanto tiempo. Yo igualmente haría un paréntesis aquí para mentar madres a todos los excompañeros de colegio que se aparecen en determinado momento de tu historia. ¿Por qué? ¿Por qué no deben aparecer? ¿Para qué? ¿Para qué? Les va bien. ¿Qué sentido? Claro. Sí. Les va mal, no aparecen, ¿no? Oh, estoy de la chingada. No, o quizás viene a pedir. O viene a pedir. O sea, un estado normal no aparece. No, en el estado que aparezcan es mala noticia. Sí. Ya es mala noticia. Dice, la flaca me mira y me dice, yo no escucho eso. Esa música es diabólica. YouTube diabólica. YouTube es diabólica. ¿Qué? Le dije yo. Bueno, para no quedar descortés, saqué el CD y puse la radio. Y estaban pasando a Enrique Iglesias. Iglesias. Ya está su apellido. Claro, Iglesias ya es como... Enrique Iglesias sí quiero. Bien. Dice, lo odio, pero pensé, este nabo no creará conflicto, no dirá que es diabólico. Así que lo dejé. Y nada, la chabona me dice, yo no escucho eso. Mi religión no me permite escuchar nada que no sea cantos de alabanza a Dios. Y bueno, no lo escuches. No, está bastante acotada, sí, la música de esa iglesia. No sabemos qué iglesia específica es, ¿no? Bueno, pero por lo menos podías cambiar la radio. Ya, que le joda porque le joda, es preferible escuchar algo que a uno le guste. Claro. Dice que sí. Bueno, Marilyn Manson, al carajo. Si Enrique Iglesias tampoco, Marilyn Manson, y te vas de mi casa. Dice, bueno, toda esta música, lo único que hace... tan restringido el panorama musical que le ofrecen a los feligreses? Porque hay que comprar los CDs, cabrón. Sí, pero bueno, que les guste un poquitito y que puedan escuchar otra cosa. No, ya si pueden escuchar otra cosa empiezan a piratear. Pero y luego te bajas del Emul en los cantos de alabanza. Dice, bueno, toda esta música lo único que hace es alabar el sexo, la mala vida y el pecado, me dice ella. Y mi cara fue, bueno, todo bien con la religión. De hecho, yo creo en Dios, pero tampoco para tanto. Así que solo tomamos un par de mates, hablamos de lo malo que es salir a bailar a un boliche, ya que bailar incita al sexo opuesto, etcétera, etcétera. Mi vida era puro pecado. Ay, no me había dado cuenta. Bueno, me voy a ir al infierno. Según esta mina, me cayó después de 5 años de no vernos, de nunca ser amigas. ¿Quién la mandó? Está claro quién la mandó. Sí, está clarísimo. Un garrón. Bueno, un beso a todos. Están buscando gente por la iglesia. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué el email en el que pregunté esto no lo leyeron? ¿Alguien sabe del mosquito dragón? Besos a todos, Campanilla de Neuquén. Sí, claro, el mosquito dragón que aparecía con los capítulos de La Pantera Rosa ya en su temporada asquerosa, cuando La Pantera Rosa hablaba, estaban los sobrinos de La Pantera Rosa, mamá y media. Era el mosquito dragón, formaba parte de Piernas Locas Crane, que era ese pajarraco tipo cigüeña, picudo, pero eso está muy cercano en el tiempo. Lo tengo muy vago. Bueno, ella también lo tiene muy vago y se acuerda del mosquito dragón. Póngale. No, sí, estaba, sí, chido. A mí realmente no me incitaba a verlo. En Manzanilla se ve que le gustaba un chingo. Dice, ah, el mosquito dragón y Piernas Locas Crane y mamá de media. Así que ya te sacamos la duda. Hola, soy Luis de México, México. Hola, Luis. Hola, desintegrado. ¿Cómo están? Espero que bien. Respondiéndole al desintegrado que mencionó que cuál era el programa de un esqueleto que tiene que transformar a todo el mundo en esqueleto. La respuesta no la sé. Muy bien, muy sincero, pero bueno. Claro. Dice, perdonen, pero soy joven y no tengo conocimiento de esas caricaturas. No, la juventud, pero que quizás sea nueva. Disociemos esto, este, sí, razonamiento. Disociemos. Que indica que la juventud que la juventud debe ser de alguna manera garantía de ignorancia, o por lo menos en defensa de ciertas ignorancias. No, yo soy muy joven, no me conozco, no sé, las películas mexicanas de la década del 50, porque tengo 20 años, cabrón, como crees. Ah, no me conozco lo que es un Chevrolet 56, porque yo no había nacido, cabrón, ya los autos eran de plásticos cuando yo nací. No tiene que ver esto con la juventud. Tú puedes ser muy joven y haber visto El Gabinete Caligari o cualquier cosa. Dice, bueno, la respuesta no la sé, así que perdón. Soy joven, no tengo conocimiento de esas caricaturas, o programas, que yo soy, digamos, del Gato Félix y las Tortugas Ninjas para acá, lo que es un panorama amplísimo. Sí, que sí. El Gato Félix debe ser uno de los primeros dibujos animados. Yo no sé, así no soy un experto en dibujos animados. Alguna mierda. Una versión del Gato Félix ya en colores, donde habla, fuma y se droga intravenosamente. Bueno, en primero, por el quiero levantar mi queja por el proceso electoral. Bueno, pues considero que en vez de preocuparse y quemar tiempo en eso, mejor preocúpense de sí mismos y como nosotros los ciudadanos podríamos hacer de este país un país mejor y no andar siguiendo candidatos populacheros y mamelones calienta colas. Dice, esas marchas según a favor de la democracia, en verdad. Eres muy joven para decir tantas mamadas. Sí, eres, claro, la juventud, sí, disociemos. Juventud no es igual a decir mamadas. No. Uno puede ser joven y decir cosas lucidísimas. No, Luis, está bien, lo que dice Luis está en contra de la marcha que está organizando justamente el PG Lagarto, ¿no? López Obrador. Pero no teman. No teman, amigos. No hay nada que temer. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Cadaver Soul desde Trujillo, Perú. Hola, Cadaver Soul. Dice, feliz cumpleaños, señor Larti. Bueno, muchas gracias, Cadaver Soul. Muchísimos mensajes que han sido encabezados con esta frase, feliz cumpleaños, señor Larti. Gracias a todos. A propósito del mensaje que abrió el programa 1132 del día martes sobre la amiga que llevaba su propia música cuando iba a casa de otro. Ah, sí que sí. Yo les cuento que era uno de esos. Cuando vivía en la ciudad, en mi ciudad natal, Huancayo, tenía una cinta de Megadeth, el Countdown to Extinction. Dice que solía llevar a todas partes. Bueno, pero es distinto. Esto cuando uno va con una cinta de Megadeth a cuando uno va con una de Franco De Vita. Sí, que sí. Convengamos que le haces un... haces de este mundo un mundo mejor cada vez. Sí. A propósito de la otra dama. Dice, bueno, solía llevar a todos lados. Y bueno, cuando iba a la casa de mi madre, no vivía con ella, ponía mi cinta y de inmediato recibía las críticas. La madre, ah, esta música de drogado. El padre, qué asco. Saca ese ruido. Esto no es música. Ya su madre. Pues, yo no puedo escuchar esto y esas cosas. Pero yo me la aguantaba porque a mi hermano también le gustaba. Por lo tanto, hacíamos una especie de frente de defensa de la cinta de Megadeth, The Countdown to Extinction. Y ahí estaban felices por la vida. Dice, no hice muchos amigos llevando esta rola por todos lados. No es que alguno decía, ¡ah, Megadeth, güey! ¡Ah, qué chingón! Intercambiemos mamadas de Megadeth. Yo tengo una sudadera, préstame tu pini. No, realmente quedé solísimo. Generalmente lo madreaban. Sí, me mudé a Trujillo, una ciudad más grande, y tampoco hice amigos a través de llevar la rola de Megadeth. Solo triste y muy contento, el Cadaver Soul escuchando Megadeth. ¡Ey, cabrones intergalácticos de la TJ Mary! Les escribe el Rolas de Mexicali. Hola, Rolas. Yo recuerdo una vez que aquí en México, yo he preguntado por ella y nadie la recuerda. ¿En relación a quién? Es bastante mamona y cursi. ¿De quién hablas? Él nombró a ella y nadie la recuerda. No estoy seguro del nombre. Es una historia muy triste. Esto es un preámbulo para decir lo que va a preguntar ahora. Ah, está bien. ¿Han visto un dibujo de un pequeño carro amarillo que hablaba? Él era el personaje principal. No recuerdo ningún otro personaje. Creo que se llamaba algo así como The Boom Petty Boom. Dice, no sé si así se escribe. Bueno, no sabes nada, cabrón. No. Solo un carro amarillo que hablaba. Yo creo que es... la quinta temporada de Robotech, donde Reed Hunter se compraba un bólido amarillo. ¿Pasar, pasar? ¿No? Sí, pasar, pasar. Yo creo que es esa. Si alguien tiene otra cosa que decir. Sí, no a Robotech, por favor, porque hay muchos fans del otro lado. No, la quinta temporada de Lagarto, como mamas, es la de la tercera generación de Robotech, que Reed Hunter ya no sabe, y esas mamadas. Bueno, no sé si es esa la niñera. La niñera, es de Nani. Sí. Bueno, que se parecen, entonces es muy parecido. Sí. Bueno, Rolas de Mexicali. Bueno, si alguien sabe este de Boom Petit Boo y no sé qué mamadas, avisa. La botella de tequila que le había comprado para su cumpleaños, Lagarto. ¡Ja! Sí, ya me la tomé. Pero pues, cabrón, toda. Ha caído en buenas manos. Él se la compró, él se sin la tomó. Sin convidar. Sí, en un día. Cabrón, está pedísimo el Rolas. ¿Qué onda, desintegrados? Les escribe a Genjo de Campeche, México. Les escribo para felicitar al señor Lagarto. Por cierto, cuando quieran, pásense por Campeche. Bueno, con ya. La María Tijuana. Ya queremos pasarnos. Capitán, ahí está el Muche también en Campeche. Sí, que es la ciudad fea que queda al lado de Ciudad del Carmen. Dice, bueno, para que la pase el señor Lagartija, con dos nenotas que tengo de regalo, es una buena dotación de chela. Saludos de parte del ajenjo de Campeche. Y a Fid, Jafido. Hola, Jafid. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Dice, tengo una teoría de los sorteos y las rifas. Qué chido que llegue la gente con teorías. Sí, que sí. Sí, anteriormente yo tenía mucha suerte. Había una promoción que te regalaban bebidas si al destapar la tuya decía Frutzi gratis. Frutzi era una bebida, una mamada sabor pintura que en la primaria te sabía buena, pero fuera de ella no. Si tú terminabas y esto ya no sabe bien. Niños, les entregaban el diploma de la primaria, los niños salían a la calle y dicen, ah, vamos a celebrar con unas frutsi. Sí, cabrones. Esto ya no sabe bien. No, porque estamos fuera de la escuela. Quiero una chela. En otra etapa. Entramos en etapa de chela, secundaria. Dice, bueno, yo me ganaba una casi a diario. Wow. Era destapar. Sí. Oh, una frutsi gratis. Y así vivía. En una ocasión, un laboratorio de revelado de fotos estaba rifando un viaje a la playa todo pago. Y me lo gané. Pero qué chingón. Sí, el pedo es que por no recuerdo qué chingados, no lo pude usar. Y me la pelé. Ah. Es decir, no puede. Bueno, le habrá caído en otro. Quizás era mucha maco. Mucha maco o algo así, así que no lo pude utilizar. Desde ese entonces, oh Lagarto, la suerte no me ha seguido. Nunca me saco nada. Ah, hasta... ¿usted quiere decir que tomó revancha por no haber utilizado el premio y haberlo dejado así como un pan que nadie come mientras miles de niños mueren de hambre? Efectivamente, señor Lagarto, mi teoría es que si te ganas algo y no lo aprovechas, la suerte se te va y te la pelas de ese día en adelante para toda tu vida. ¿Qué ganamos nosotros? En algún momento rechazamos algo. Nada nos ganamos, ¿eh? Muda, tú no has respondido a algún mensaje de que hemos ganado algo. Hemos ganado... Mico, el premio del... No, pero eso a no... mí me llamaron por teléfono y me dijeron que me había ganado un auto, pero lo tenía que pagar. Sí, no, bueno, no, pero eso no es ganarse, cabrón. Yo creo que... Capitán Vinilo, lo de los boletos para el concierto... Ah, ya, habíamos ganado unos boletos para el concierto de Belinda, cabrón. Chingada madre, ahora sí estamos cagados. Hay que ir a todo lo que se gana, cabrón. Sí, o bueno, si no, enviar a alguien. O enviar a alguien. Y hacer un segundo sorteo, sortear lo sorteado. Claro, resortear lo sorteado. Supongo que eso, sí, eso ayudará un poco. Y porque la energía sigue fluyendo. Póngale. De alguna manera, si no, tú cortas no la energía. Claro, lógicamente. Es importante no cortar. Dice, bueno, esa es mi teoría. Dice, aunque últimamente parece que algo cambió, porque en la quiniela mundial me tocó Italia y me gané una lana, aunque yo no seleccioné el papelito. Fue el último que quedó, ahí estaba Italia, yo lo recogí y bueno, como ganó el mundial, me gané esta especie de cuestión que hacen de la quiniela. Ah, te ha vuelto, te ha vuelto. Sí, me ha vuelto, pero todavía no la ha cobrado porque no me la pagan. No se la paguen ahí a Fit. Sí, directamente. Sí. Para conservar ciertas cuestiones, habrá que romper de alguna manera. A lo mejor esto sirve, si no lo ganas igual, pero a lo mejor te rompe esta ley y empiezas a ganar un póngale, tipo de sí cosas. Ah, qué suerte ser amigo de Yafit, ¿no? Porque te puede repartir. Sí que sí, cabrón. Ti. Desde Caracas, Venezuela, llega el profesor Adler Fernández, nuestro respeto, profesor. ¿Cómo le va, profesor? Bueno, el profesor dice, haz clic aquí en el link para ingresar tu cumpleaños. ¿Dónde? Así no me lo olvido. Gracias y saludos, feliz cumpleaños, Lagarto, Adler Fernández. Han llegado un chingo de mensajes. Ah, por favor. No, no haga clic una mierda, porque han llegado un chingo de mensajes de diferentes desintegrados que se ve que utilizan esto, que es una especie de, hoy es el cumpleaños de Lagarto. Agenda virtual. Hoy es el cumpleaños de Urpi de Lima, Perú. Hoy es el cumpleaños de Polo de Lima. Urpi. Hoy, no, cabrón, estoy dando ejemplos. Hoy es el cumpleaños de Yari de Monterrey. Ah, hoy feliz es el cumpleaños, Yari. No, güey, son nada más ejemplos. Hoy es el cumpleaños de Cadaver Soul. Hoy es el cumpleaños de Al Jam. No sirve. Bueno, sí sirve, ¿por pero qué no, no sirve? No, que no los vamos a completar. Ah, no, no los vamos a completar. Gracias, Adel Fernández. El Mick de Tijuana, México, dice, yo me cojaré a Niña Midi. Que las pinches, la Niña Midi. ¿Y hay Niñas Midi? Niñas Midi. Es increíble lo que puede la tecnología, amigos. Estamos ante ya los bebés de probeta. Es una mamada. La inseminación in vitro ha quedado de lado. ¿Hay Niñas USB también? Hoy, Niñas USB, que son como más procaces. Son un poco más... No, las niñas USB la media está chingona. La media está chingona, sí, es verdad. Bueno, y dice que qué pedos, pinche ojete, saquen mi dinero de la quiniela, cabrones. Uri, eres en pinche lacra, gané la quiniela y ahora no me la quieren pagar, los odio a todos. Mick de Tijuana tiene problemas también para cobrar estas apuestas del Mundial. Sí, algo estamos está pasando. Que la FIFA está hay detrás de todo esto. Sí, hay que analizar. Sí. No, y todas estas quinielas laborales lo único que hacen es darle más dinero al pinche jefe, que imaginamos que es el que se lo lleva, ¿no? Póngale ese, O hay un ojete que se está haciendo una buena lana. A ese queremos conocer, que llegue aquí y que diga, cabrones, no saben lo que me gané. A todos los mensos le he cobrado una lana por la quiniela y ahí me fui. Cadaver Soul llega nuevamente para decir feliz Es que me había gracias, Cadaver Soul. Señor Lagarto, desde el inframundo, estaría bien que los siguientes individuos, secuestrados, matataxistas, violadores, pedófilos, funcionarios corruptos, reggaetoneros, sean enviados a desactivar las minas antipersonales que están en todo el mundo, donde sospechen que hay alguna mina, mandarlos a pasear por ahí y ¡boom! Que la encuentren. Ah, a propósito de los fracasos del Mundial, creo que el libro de Parreira, Formando Equipos Vencedores, tendría que ser entregado con un goleo, el Leoncito. Sí, para que le interese. Sí, porque también sobraron muchísimos. Despido con la recomendación musical de la semana. Es una muy buena opción. Cacophony, para quienes gusten de los duelos de guitarra bien roleros. Ahí va, Cacophony. No, gracias, cabrón. Sí, que siga el duelo. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Todo está de poca madre aquí en México. Fiesta nacional y caos total. Se está convertida en una pocilga, vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. ¡Es vital! Está pensando, comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Soy Max de Quito, Ecuador, y me sumo a toda la trascalada de desintegrados que les manda un chingo a su madre, usted pirata, y al señor Lagartija por no haber leído los mensajes previos que les hemos mandado. Wow. Eso sí, si no los leen este mensaje, les van a caer cinco terribles plagas bíblicas del niño elefante, que son: número uno, que la nave no les despegue; número dos, que la muda aprenda a cantar ya como Shakira; número tres, que al mico se vuelva transexual; número cuatro, que el pirata y el señor Lagartija les comience a apestar a las mujeres fáciles; número cinco, que se les prohíba el licor en la María Tijuana; número seis, que se les desaparezca la hierba a todo lo de la nave; número siete, que se les pudre y se les caiga la... Ah, por cierto, metalero, saludo atrasado para el cumpleaños del señor Lagarto, y que la pasen de putas, maricones. Se despide Max de Quito, Ecuador. Mira, yo te soporto un dios enojado. Sí. Un dios iracundo. Sí. Un dios impiadoso. Sí. Un dios injusto hasta quizás. Sí. Lo que no te voy a soportar es un dios pendejo. No. Un dios que dice, te caerán cinco plagas y te manda siete. Claro. Afinando las matemáticas, cabrón, ¿qué pedo? Señor Lagarto, yo creo que en estos momentos ya entramos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Fly de Madrid, España, dice chévere, ok. Tom, desde Cádiz, España, dice un dante antes que el mundo se desintegre y vea tranquilamente. Susi dice, estaría bien que Italia sea el campeón del mundo. Walter de Mendoza, Argentina, dice, estaría bien que me presenten mujeres y necesito muchas mujeres y pongan algo de Rammstein ya. Golo dice, para Lagarto, en su cumple, el temor a la muerte es una forma de ceguera espiritual, también lo es temer al renacimiento de una forma inferior o desconocerlo. Para llegar a comprender lo exige examinar bajo una nueva luz todo el proceso de la vida humana. Así que sí, el Golo, desde algún lugar del sureste mexicano. Postscriptum 1, viva la familia. Postscriptum 2, come churros con cajeta. Postscriptum 3, un saludo a Fefife por su 0,53%. Gabriel de Houston dice, estaba escribiendo y changos, el mensaje se me envió solo. Carajo, ¿en qué iba? Así, señor Lagarto, un trago a su salud y nos vemos en otros venideros años. Jesús de Lima, Perú, dice, habla gente. La loca de Puebla, México, dice, les mientras me estoy haciendo una paja y deseo enviar un multe chinga a su madre a mi profe el Manchas, que es un puto culero de mierda que reprueba a todo el mundo aunque se cree un Einstein. Además se la pasa divagando las pendejadas sueños del libro de grandeza porque el pobre estúpido no llega a consumar nada en su puta vida. Quiero de paso felicitarlo por su programa, que es una verdadera chingolería, y si no, de paso también una mentada de madre para todos los culeros que están en el cubículo de la facultad. Chido y saludos, señor Lagarto. ¿Cómo estás? Soy Helter Skelter. Que cada uno y cada año de su vida sea mejor para ustedes, el deseo de todos, toda mi familia y de mí personalmente. Alabado sea por su excelente trabajo. Alter Skelter, Caracas, Venezuela. DJ Kikón de Zárate, Argentina. Ahora estaría bien hacer una mega super chingona fiesta negra por el cumple del mamón del señor Lagartija. Feliz cumple, come payas. Te estimamos un poco. Bueno, sí, casi un poco. Bueno, tal vez. Laurita de Rojas, Argentina, dice, hola, qué bueno escucharlo de nuevo. Es un montón que los perdí en la radio porque sacaron el programa desde aquí de Rojas. Quería matarme, me encantan. Me costó un poco encontrarlos, pero ya los encontré. Ay, no me llevo muy bien con la tecnología. Manel de Valencia, España, dice, me iría a la playa. Valentín de Guatemala, dice, yo me cogí a mi vecina, está re buena, me cae, cabrones, que si ustedes la vieran también se les antojaría. Oh, maldita sea, yo sé que es lesbiana, pero no me importa, me la cogería antes de que el mundo se desintegre. All Charm de Barcelona, Venezuela. Hola, Charm. Dice, mi queja es la siguiente. ¿Por qué carajo a mí se me cortan siempre los mensajes? ¡Carajo! Van a tener que colocar un contador de palabras que te avise cuando el mensaje se corta solo. Yo no puedo creerlo. Bueno, sigo con esto de los dos tipos de chavistas. A ver, venga. Primero, déjame decirte que Pirata, más o menos, fue acertado. Y se cortó el mal. Ah, qué mala suerte. Ay, lo lamento al Charm. No sí. sé, debe ser una cuestión de... Tienes problemas, tienes problemas. No, sí, está bien, no, porque luego le echan la culpa al mico. Sí. No, al mico, qué mamada, si no. No, este no se cortó al Charm. Dice, bueno, tus tipos de chavistas están bastante acertados, porque eso pasa en todo gobierno, incluso en muchas otras cosas. Realmente es así. Hay los que los rodean inmediatamente, son gente manipuladora, mentirosos. Es decir, no dejan ver la realidad al presidente. Por ejemplo, sale en el acostumbrado programa de Aló Presidente, el jefe de las fuerzas policiales, diciendo que en el primer semestre del año la delincuencia bajó un 150% y toda la mamada. Cuando una persona es asesinada cada 15 minutos, se secuestra 20 personas al mes y hay atracos cada segundo. Es decir, que no lo dan en realidad. Y hay el otro tipo de personas que son las que tienen un chip que graba todo lo que dice el presidente y ellos lo repiten. O sea, Chávez dice que Bush es un cabrón, y ellos están en la calle diciendo ¡Bulch es un cabrón! Con el mismo tono y todo. Es la voz de Chávez, cabrón. Bueno, y hay un 0,000000001% de los chavistas que son los que realmente trabajan por el futuro de la nación y para hacer de este un país mejor. El resto de la población están jodidos por las políticas del gobierno. Bueno, es todo. Otra cosa, Pirata, si dijiste bien, cabudare. Y Yara, como tú dijiste, no es realmente Lara. Era mucho más simple. Sí, yo sé. Y cuando dices Kyborg, lo dices mal, porque es Kibor. Dice, bueno, Kibor. Espero que no te ofendas. No, ofenderse sería de necio ante estas correcciones. A mí lo que no me gusta realmente, imagino que a ninguno, es cuando se goza con la corrección, cuando se goza en realidad con la ignorancia ajena. Cuando viene uno, a ver cómo has dicho. bueno, cabrón, es que yo pensaba que era... Pinche ignorante. Y se retira. mentira. La corrección es un acto piadoso para que el corregido justamente no siga haciendo pendejadas ni el papel de idiota. Así que es, Kibor, lo más seguro es que mi mente de ameba mañana diga Kaibor. Pero tú no te canses y sígueme corrigiendo. Kibor, y bueno, y el otro era Lara, el estado de Lara. Bueno, pero nada más. Campanita. Se despide desde Barcelona, Venezuela, la ciudad musicalizada Al-Yarn. Hola, llegamos de nuevo. En realidad las retrotraemos porque son las soplabolitas de papel y pero la histérica violenta. Llegan siempre con campanita. Sí, llega. Eso, usted las está jodiendo. Somos amigas, somos las tres campanas. Dice, bueno, soplabolitos de papel. Decía, estaba tirando la hueva, haciéndole un favor al dial de que por ahí hay, por aquí y viceversa. Cuando de pronto escuché un... ¡Sécase! Y eso me llamó mucho la atención, por eso me quedé con el programa. Me quedé escuchando y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Pero me dije, yo no puedo soportar esto sola. Así que entonces recurrió a mí, la histérica violenta, que soy su comadre, y para que terminemos escuchándola juntos. Bueno, yo, la histérica violenta, estaba en un día muy tranquila cuando mi pinche amiga vino y empezó a hablarme de ustedes. La primera vez que traté de escucharlo, solo pude escuchar la presentación. Y bueno, un poco más, luego caí en un coma profundo. Sinceramente, caigo en un coma profundo a mitad del programa, siempre. Me desmayo y luego me tengo que despertar para ir al pinche colegio y escuchar las mamás de es mis compañeros. Es tarde. Sí, pues me parecería mejor. Pero ¿por dónde nos estarán escuchando estas niñas? Porque esto seguro es radio de aire, ¿eh? Pero sí, bueno. Sí, noticias. Ah, de Trelew, claro. No. El dúo treleuense. Sí, son de Trelew. Supongo. Trelew Noticias deberá pasar el programa a las 5 de la tarde mientras las criaturas que van está al colegio. Bien. Ellas son muy chamacas, deben dormir, descansar, ir al colegio, así como se las ve. No, así como se las ve, no. No, no, no. Así, un esa poco falda. Mejor. O sea, no pueden ir así. Es falda o vincha, eso no se entiende bien. Quiero decir, tanto maquillaje para ir a la escuela. ¿Quién te va? A los compañeros. Sí, sí. Bueno, está bien. El profesor, son claro. No atender, cabronas, así no se aprueba una materia. Bueno, algunas materias algunas se aprueban. Sí. Está bien, tienen razón, chicas. Sé que sé. Bueno, queremos confesar nuestra idolatría por Lagarto, pero no tanto como idolatramos al niño elefante. Dice, esa fue nuestra presentación a todos los pinches desintegrados de este harto programa. Bienvenida. Por favor, manden un chinga a su madre a todas las mamalonas de la cheta chorrea grasa. Esto se explica en un próximo mail. Saludos a todos los desintegrados, soplabollitos de papel y la histérica violenta. Cuya mejor característica nos gustan mucho sus nicks. Son sus nicknames, sí, efectivamente. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Te vi. Aquí está Ilich Turmero de Venezuela. Hola, Ilich. Que cuenta unas anécdotas de que él le iba a la Argentina en el Mundial y que el hermano le va a Alemania. El hermano le va a España, pero bueno, estaremos con él en otro momento. Está aquí. Vamos a la tierra, cabrón. Alucard, que no lo dejan ir a ver la película Silent Hill, que pero esa es la mejor película de terror. Pobre Alucard. Es que es prohibida para menores de 18. Y Alucard, ¿cuántos tienes? Alucard tiene 12. Pero no. Eres mucho más. No, Alucard está ahí al límite, pero Alucard, consíguete un mayor que. ¿En qué cine te dicen? No, cabrón. 18 Tienes mucha imagen de chamaco. Píntate una barba. Sí, está chingón eso. Con un marcador así de tinta indeleble. Te pintas una barba, sí, o unos bigotes finitos. Te vas de traje. El traje aumenta la edad en realidad. Sí, sí. Y te pones, no sé, un sombrero de charro o algo así. Y dices, ¿qué tal? Soy ¡ah, de un mala tierra, cabrón! Papichulo del vecindario. A lo mejor te dejan así. No sé, inténtalo, Alucard. Inténtalo. Y si no, luego te la bajarás de internet. Señor Lagarto, está todo titilando aquí dentro de la mamá de Tijuana. Sí que sí. Ve absolutamente los monitores titilando. De donde se va la tierra, carajo. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo en un día común. ¿Un día común, güey? Sí, poniendo la pierna fuerte. Chale, utilizando los brazos para hacerse sitio. Uepa. Dando bocanadas de aire. Dejando todo en cada minuto. ¡Guau! ¡Guay, carajo! Esto es mucho más que un juego. Porque es el juego de la vida diaria y muchas veces no llevamos premio y debemos seguir jugándolo. Damas y caballeros, nada más que a nosotros nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde vienen sus monitores, por la info, por la se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres en Argentina, frecuencia cero, el Rock 89.7, Radio Noticias, cadena 103, AZ93, FM1, Radio City, 100FM, Radio Urban, Radio Hendrix, FM Fantasía, FM Hot, en España, Costa Latina, Hit Radio, Futur FM, Radio C, Arena Mix FM y Euskadi Digital, en México, Radio del Planeta y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF. Con el culo a gestero diciendo, me pasa lo mismo. Ah, también sí, a todos sí, nos pasa lo mismo, pura. Pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir sí, a la lucha. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Charlie Corky. Sí, que sí. Y todo su aspecto y al alemanote. Alemanoide.